Tiene mi pueblo el corazón malherido y aquí te vengo a pedir. Voy por tu nombre derramando un quejío que arrastra al Guadalquivir. Sangra en mi boca un lamento pidiendo que sople un viento que no dé respirar. Que el ave de la alegría tiene las alas partidas y no se atreve a volar. Mi señor de los gitanos, devuélvenos de tus manos la salud y la libertad. Salpica de sueño nuevo los confines de la tierra, que se acaben los tormentos de este valle de quimera. Por tu cruz extraña mía, líbranos de la agonía de perder tu primavera. Tú que eres luz y verdad, mi señor de los gitanos, devuélvenos de tus manos la salud y la libertad. Devuélvenos de tus manos, mi señor de los gitanos, la salud.